until there is no refuge or no rest. Ja, will ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Bienvenidos a un nuevo programa de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, todo tranquilo, acá grabando un programa de radio. Pues nada, otro día más, ya número 16. Así es, con frío hoy, ¿no? Con frío ya, al final llegó el frío. Cómo van cambiando nuestros programas. Sí. Como tendríamos que hacer un diagnóstico del clima al principio, para que veamos... Bueno, hasta ahora tampoco ha habido mucho cambio, ¿no? Ahora de repente ha llegado el frío. Sí, bueno. Ahora de repente estamos todos... Bueno, pues hoy estamos en Carcelén, otro día más. Así en es. El estudio de la casona o la casa... La casona se escucha un ruido de agua, que es la calefacción, no me asusto, señora. Quita el encanto, podría haber sido un arroyo que teníamos aquí al lado. Podría. Pero mira, no es que hace demasiado frío. Acabo de cagar todo el programa, sí. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues nada, vamos a comenzar el programa número 16. Queríamos recordar pues un poco dónde nos podéis encontrar, dónde nos podéis escuchar. Siempre tenemos nuestra página web como sitio oficial. Es ondanorina.elpincho.net. El correo electrónico. ondanorina@elpincho.net. Y bueno, pues las redes sociales, ahí estamos en Genius Social, ondanorina@geniussocial.net. Y también nos podemos encontrar en Twitter y en Facebook. Así que buscadnos, escribidnos, es, ponernos a parir. Por todos lados. Ahí está. Pues nada, encantado. Y tenemos un tema que nos ha venido al hilo de. Bueno, no sé, porque nos ha apetecido también, ¿no? El tema de las cárceles, la prisión, los presos... Así es, un tema súper controversial, por las cosas que se dicen, por lo que realmente sucede, por las cosas que no se dicen, sobre todo. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a comenzar como solemos hacer, un poco definiendo cómo la gente ha ido escribiendo en la Wikipedia qué es una prisión o qué es una cárcel. Una prisión o cárcel es por lo general una institución autorizada por el gobierno donde son encarceladas las personas consideradas por la ley como autores de un determinado crimen. Pueden ser instalaciones en las que se encarcele a los prisioneros de guerra, formar parte de un sistema penitenciario, que es el conjunto de prisiones y la organización respectiva de quien las administra. El objetivo de las prisiones o cárceles varía según las épocas y sobre todo las sociedades. Sus principales cometidos pueden ser, o han sido, separar el convicto de la criminalidad. Proteger a la sociedad de los elementos peligrosos. Disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley. Reeducar al detenido para su reinserción en la sociedad. Acallar a los oponentes políticos. Esta circunstancia se produce de manera especial en las dictaduras, aunque también en las democracias pueden existir prisioneros políticos. Y como otra función más, impedir que los acusados puedan huir comprometiendo su próximo proceso. Se habla en este caso de prisión preventiva. Bueno, simplemente ya solo con las opciones parece un poco dirigido desde un estamento hacia un adoctrinamiento, ¿no? Así es. Y también tenés algunos datos, ¿verdad? Sí, sí. Os puedo contar un poco, bueno, el mapa de presos por habitantes en el mundo. Bueno, evidentemente, como esperábamos, o por lo menos yo tenía claro, Estados Unidos es el país que más presos por habitante tiene en el mundo. Y estaríamos hablando de unos 6 presos por cada 1,000. Y aquí, o sea, la mayoría, no quiero adelantar nada. Sí, sí, ahí también estará bastante claro. Luego iríamos a Brasil y Rusia, que están prácticamente a la par. Casi también entre 5 y 6 de cada 1,000 personas. Es que estamos hablando... ¿Cuántos habitantes tiene Carcelén? 537, creo. 500, vale, pues habría de esos 500 y pico que tiene cárcel, habría 3 ya en la cárcel, si estuviésemos en Estados Unidos. No significa esto que España esté mucho mejor, porque realmente somos el país de Europa con mayor número de presos por habitante y estamos alrededor del 1,6 por cada 1,000. Unos 16 por 10.000, si os sale más fácil hacer las cuentas. Entonces no llegaría aquí, habría... Si no llegamos a 1,000, pues estaríamos hablando de que no hay... Es posible que no haya ningún preso de cárcel. Pero estamos cerca, ¿eh? Bueno, no sé, estos números a mí me alarman, porque yo no sé qué significa un poco la privación de la libertad como principal hecho de estar en una cárcel, ¿no? Así es. Bueno, no sé muy bien qué significa eso, porque no he tenido pues esa sensación. No, afortunadamente no hemos tenido que estar privados de esa libertad. Pero sobre todo, si ya te están intentando reeducar, si... Así que pueden ser leyes injustas, puede haber muchos modelos que hagan que este tipo de gente acabe en la cárcel. No sé si quieres... No, y aparte está claro que el modelo no funciona, ¿no? Ahora vamos a ir viendo distintos puntos a lo largo del programa. Uh-huh. Para terminar con una reflexión que creo que hay algo que en esto está mal, ¿no? Quería comenzar comentando un poco acerca de la situación carcelaria en Argentina, que a su vez es... muy similar al resto de Latinoamérica, solamente varía en algunos puntos, en algunas cuestiones, pero suele ser bastante desastroso. Bueno, sí, pero yo creo que en general es desastroso, seguramente en todo el mundo. Pero bueno, cuéntanos un poco. El sistema carcelario argentino se fue desarrollando como una extensión del aparato represivo del Estado a lo largo de las diferentes dictaduras militares. Las cárceles argentinas constituyen una vergüenza para el mundo civilizado, ya que en ellas se transgreden los más elementales derechos humanos y garantías constitucionales. Por lo tanto, se incurre en una clara violación de los tratados y convenciones internacionales, al someter a los detenidos a un trato cruel e inhumano. Los internos menores agotan la casi totalidad del tiempo de detención en condiciones de procesados. A partir de los 18 años de edad, son alojados en prisiones de máxima seguridad y sometidos a un régimen violento. Rara vez las sentencias definitivas llegan a dictarse antes de que cumplan la mayoría de edad, que son los 21 años, lo que significa que deben soportar, a veces durante 3 años, el encierro en condiciones de hacinamiento, hambre, frío y constantes castigos físicos. Muchos integrantes del Servicio Penitenciario Federal se desempeñaron, al igual que en las restantes Fuerzas Armadas y de Seguridad, en los grupos de tareas responsables de las torturas, violaciones, secuestros y asesinatos en los campos de detención clandestinos. Pero a diferencia de militares y policías, que al establecerse un gobierno constitucional pasaron a retiro o se reintegraron a sus funciones naturales, los guardiacárceles permanecieron en las mismas actividades. Es decir, muchos de quienes custodiaban los campos clandestinos de detención y torturaban a los desaparecidos, hoy dirigen las prisiones y someten a vejaciones, abusos y torturas a los detenidos. El grueso de la población carcelaria permanece alojada en condiciones extremas. Los detenidos, hombres y mujeres, jóvenes y adolescentes, viven en hacinamiento y la miseria. Los detenidos padecen de hambre, frío y carecen de los mínimos elementos de primera necesidad. No reciben asistencia médica adecuada pese a las graves enfermedades endémicas propias de la pobreza. Se estima que alrededor del 30% de la población de las cárceles es portadora de HIV y su salud se agrava por las salvajes condiciones de vida y abandono en que se encuentran. Las autoridades penitenciarias no distribuyen ropa, ni elementos de higiene, ni artículos de limpieza, ni medicamentos, ni material de lectura o alimentos en cantidad suficiente. Los edificios no reciben ningún tipo de mantenimiento y la mayoría de las instalaciones sanitarias no funcionan. Las víctimas del sistema carcelario, los internos, provienen en su inmensa mayoría de los sectores más humildes de la población, semianalfabetos, sin recursos económicos, sin abogados que los representen. Para la mentalidad autoritaria, un hombre está listo para reinsertarse en la sociedad cuando es capaz de soportar cualquier vejación, cualquier arbitrariedad sin protestar. El objetivo es quebrar al individuo y someterlo a cualquier precio. El miedo a los golpes y abusos por parte de los guardias cárceles es constante. Grupos armados de más de 100 hombres ingresan periódicamente a los pabellones y someten a un castigo brutal a los detenidos. Destruyen los pocos efectos personales de los internos y abusan de su indefensión. Cada instancia en este sistema carcelario está diseñada para aumentar el dolor y la vergüenza. Como por ejemplo, los familiares deben realizar una humillante peregrinación para lograr visitas a sus seres queridos. Las mujeres se ven sometidas a los abusos de los guardias, a revisiones vejatorias, a insultos y a la extorsión constante. Se las amenaza con represalias contra sus familiares detenidos en caso de que formulen denuncias. Cada mujer es sometida a una requisa anal y vaginal por parte del personal de guardia. Sin importar la edad o la salud, deben tolerar revisaciones, manoseos y vejaciones y hacer largas filas cargando alimentos, ropa y artículos de primera necesidad para que sus seres queridos puedan sobrevivir en la cárcel. Además de esto, por lo general, a veces tiene que hacer viajes de muchas horas y muy largos para llegar a verlos. Y la requisa a los niños es igual de vejatoria que a las mujeres o a los hombres, ¿no? A cualquier persona que quiera entrar como a visitar a un familiar detenido. La mayoría de los internos no puede acceder al trabajo en los talleres de las cárceles, lo que los lleva a una inactividad peligrosa para su salud física y mental. Los que acceden al trabajo son obligados a hacerlo en condiciones de semiesclavitud, y al cabo de años de trabajo en condiciones inhumanas, al cumplir sus condenas son arrojados a la calle, sin dinero, sin documentos, sin ropa y embrutecidos por el dolor y el sufrimiento. Lo que reviste en mayor gravedad es la indiferencia del Poder Judicial. Los jueces responsables ante la sociedad de la defensa de la vida y los derechos humanos permanecen inmutables, culpables por omisión, por callar ante el horror, por no denunciar ni intervenir para poner límite al accionar de los guardiacárceles. Los jueces no recorren las cárceles y de la misma forma que rechazaban sistemáticamente los recursos del habeas corpus durante la dictadura, hoy rechazan los recursos y las denuncias de los detenidos y sus familiares por la situación carcelaria. Y ahora nos vamos con... Terrible, ¿no? Es que... No, o sea, me he quedado totalmente sin palabras. Yo creo que esto estaba totalmente olvidado. La gente pensaba que estaba ya superado, que en las cárceles incluso se vive hasta bien. Tengo esa impresión, ¿no? De que la gente dice, no, bueno, si en la prisión te dan de comer, está calentito, tienes una cama... En Europa, de verdad que las cárceles funcionan bastante distintas a lo que es Latinoamérica. Y esto de que haya tantos niños presos, ¿no? Porque 18 años todavía no son mayores de edad. No, y los tienen durante 3 años en un proceso metido con personas más grandes que tienen que luchar por su vida, ¿no? Desde el primer momento claro, es que una entran. Supervivencia absoluta porque en esas condiciones lo que es la empatía se va al mínimo... Porque realmente estás luchando directamente todo el rato por tu vida y además es que no quieres que vayan a visitarte porque las condiciones que van a visitarte son horribles. Aquí también pasa un poco lo que decías de los kilómetros, suelen castigar a muchos presos, sobre todo si tienen tintes políticos, en mandarlos al quinto carajo de tu familia para que así haya más dificultades. Pero no llego al punto de lo que estabas relatando. O sea, no me parece inconcebible que las condiciones de falta de higiene, falta de material, que seguramente también las haya aquí. Y esperemos en alguna otra ocasión poder contar con más opiniones directamente de gente de presa. Y si no... También tenemos ahí el programa que hacen las compañeras de Radio Clara, de Tocata y Fuga, que hablan con los presos y para los presos. Es un programa directamente hecho por presos y desde aquí os lo recomiendo porque es que de verdad me he quedado súper frío. Así que, por favor, pon la canción que ibas a poner. Así es, nos vamos a ir con un tema de una banda musical que se llama Damas Gratis. Vamos a ir por Copyfight porque tenemos los derechos reservados, pero... Es una canción de cumbia villera, de la cumbia que hacen de la villa, de los pobres, y las cárceles claramente están también pobladas de pobres, ¿no? Y vamos con los dueños del pabellón. Los dueños del pabellón. Damas gratis. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar dicha prisión. este es el super teclado, de Pablito Escano. Son de que hayan mayores consignaciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos que cumplir con ese requisito. ¿Quieren consignación? Les damos consignación. Que estén bien hechas, eso sí nos lo garantizo. Los reclusorios de México están saturados de reos que en su mayoría no han sido sentenciados. Cada uno de ellos cuesta 151 pesos diarios, de acuerdo con el documento de la Cámara de Diputados, donde se hace un balance sobre la situación actual del sistema carcelario del país. Esto significa que la manutención de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios federales en el país cuestan al erario 34 millones de pesos diarios. Paradójicamente, para algunos reos, para algunos delincuentes, es más seguro estar allá adentro que estar acá afuera. Acá afuera corren peligro de ser asesinados, de que la banda contraria los detecte. Entonces, al tener capacidad económica, estando adentro, pueden seguir manejando su imperio de una manera impresionante. Parte de que el sistema penitenciario sea un fracaso es la falta de un programa real de vigilancia. Las pésimas condiciones que mantienen sus instalaciones son mal administrados, hay hacinamiento, no hay política definida en materia de prevención y readaptación social y son gobernados por los propios reos. La penitenciaría del Distrito Federal, en lugar de ser los reos los que se encierran en la noche, porque bueno, ya reos, se acabó el día, hay que encerrarse, son los custodios los que se encierran. Es al revés, el mundo al revés. Se encierran los custodios porque tienen pánico de que los reos les vayan a hacer algo. No puedes llegar a rozarte con gente que ya tiene más de 4 o 5 años aquí. Es bien difícil, tienes que acoplarte. Pero va pasando el tiempo y pues ya vas haciendo pues como tu propia familia, ¿no? Ya te vas dando cuenta de las cosas y ya es menos, ¿no?, el abuso hacia ti. La situación es la misma en cárceles federales, estatales o municipales. Carecen de condiciones mínimas de higiene y para tener derecho a los más mínimos derechos, se debe pagar. Siempre hay ¿cómo se dice? Eso de abajo, por el abajo del agua, ¿no? Que no pasas esto, sí, le da uno sus 20, 30 pesos. Yo lo he oído, yo casi le digo que no vengo, pero aquí se oyen muchas cosas. Y que pues no dicen, ¿no? Por miedo, por represalias. Entre las consecuencias del autogobierno están la violencia y la drogadicción, situaciones que frenan la posibilidad de rehabilitación. se revisa a la gente, sí se revisa a la gente, pero normalmente la droga entra por aduanas de vehículos, entra por otro lado. La gente realmente sabe que va a ser revisado. Los casos que yo conozco en donde han detenido gente tratando de meter droga, pues han sido 2-3 pastillas, una cosa por el estilo, ¿no? Y uno entra a los reclusorios y ve a la gente drogada o ve a la gente alcoholizada. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pues entra droga hasta decir basta, ¿no? Está comprobado que las tasas de homicidios en cautiverio se elevan hasta 10 veces más que a las que enfrenta la población en libertad. Pero aunque las irregularidades que se cometen dentro de los reclusorios se han denunciado una y otra vez, difícilmente estas condiciones han cambiado. El informe del Centro de Investigación para el Desarrollo revela que 26 de cada 100 averiguaciones se concluyen y 55 de cada 100 casos se presentan consignados sin que necesariamente sean responsables del delito que se les acusa. Uno TV, Pablo Reina. Bueno, volvemos en el segundo bloque, ¿no? Bueno, yo creo que un poco el relato de Pablo Reina nos confirma lo que nos estás contando, ¿no? Que las cárceles en Latinoamérica, en este caso nos estaba contando sobre México, has hablado tú también de Argentina, así que sí. Seguramente sí que hay hacinamientos, sí que hay problemas de materiales. Y luego, una de las cosas que sí que me ha llamado la atención es el reo paga para tener mejores servicios. Así es. O sea, que hay un capitalismo interno. Y el estatus social también, ¿no? Depende de quién entre a la cárcel y los contactos. Lo importante que es tener contactos va a depender de cómo pueda moverse ahí adentro. Uh-huh. Porque no hay una infraestructura que pueda hacer que el preso o el detenido pueda vivir en otras condiciones. Igualmente, la mayoría de los presos son pobres. Claro. O sea, los que pueden acceder a estos beneficios son una minoría, la mayoría son pobres y terminan viviendo en condiciones infrahumanas. Sí, las cárceles no están hechas para los ricos. Cuando hay un rico en una cárcel es una excepción. Tiene el departamento amoblado y con calefacción. Increíble. Una de las cosas también que escuchamos en el video es el tema de la familia, del grupo, de cómo, de lo importante que es siempre, ¿no? Uh-huh. Para una persona ser parte de un grupo, no estar sola. Y sobre todo, bueno, dentro de la cárcel, donde tiene que ver también mucho con la protección, creo. Claro, sí. Bueno, incluso estaba hablando de que los propios reos eran los que dirigían realmente la prisión. O sea, que el propio estatus que se creaban sobre los grupos de poder de los propios reos era quien realmente manipulaba todo el sistema carcelario. Incluso que los propios custodios eran los que se... Pero los mismos que controlan todo el sistema penitenciario desde adentro son los que están asociados con los de afuera, ¿no? Uh-huh. Con los grandes poderes de afuera. Son esas las cabecillas dentro también de las prisiones. Hablaban también del tema del consumo, por ejemplo, ¿no? Drogas. ¿Quiénes entran a las drogas? Hablaban de por otros medios alternativos. Y se sabe que la policía también y que los guardiacárceles son los que entran a las drogas y el alcohol y todo. ¿No? Si hay todo un mercado y estábamos hablando de que los presos necesitan dinero para poder conseguir cosas, supongo que ellos mismos al crear ese mercado potencian que siga habiendo un mercado de conseguir drogas y cosas que los reos crean para que ellos puedan venderlas. Entonces habrá un mercado intermediario, claro. Efectivamente, para gente que ya sean los propios custodios, los policías o incluso gente que tiene esos contactos bien encauzados a los que no les registran. Así es. Y después, bueno, y hablaban del tema este de la denuncia, ¿no? Que y de los casos que no se resolvían, que de 100 casos solo 55 llegaban a ser procesados. Es increíble la cantidad de personas que están presas en todo el mundo sin tener un juicio, sin tener una condena. Sí, es muy famoso Guantánamo, pero igual hay muchísimas más cárceles que prácticamente tienen lo mismo. No hay ni proceso, ni se metió ahí. Pues no, es provisional y se hace eterno. Así es. Y quedan ahí a la deriva, sin ser escuchados. Y vos, Alex, hablando también de esto de las cárceles internacionales, ibas a comentarnos un poco de lo que está sucediendo en las cárceles españolas, ¿no? Sí, bueno, trayendo un poco pues estos temas a los números españoles o a la situación española, pues ya habíamos comentado que España era el país de Europa con mayor número de presos por habitante. Ahí hay una excepción, estaríamos a la par prácticamente con Rusia y con algunos de los países más del este. Lo cual, pues evidentemente nos aleja mucho de nuestro sistema penitenciario con los más vecinos más próximos. Otro dato también así muy, muy curioso, que además me preocupa bastante y creo que debería ser más reflejado tanto en los medios de comunicación como en nuestras propias inquietudes en estos grupos alternativos, como pueden ser las radios libres, pues es que resulta que justo en los últimos 20 años, aunque parezca que estamos en un momento más tranquilo, que además España es considerada como uno de los países más seguros del mundo, pues en los últimos 20 años, en lugar de bajar los índices de represión en las cárceles, lo que ha hecho ha sido duplicarse el número de reos. Hemos pasado a multiplicar por dos el número de presos en el Estado español. Y bueno, otro debate también que hay aquí mucho, que hace un poquito de tiempo, sobre el tema de la cadena perpetua, sí, cadena perpetua no, cadena perpetua revisable, creo que lo quería llamar el PP. Bueno, esto sigue ahí en leyes que no sé si se aprueban o no, porque las incorporan dentro de las leyes Mordaza. Y bueno, pues la prisión o cadena perpetua, que en otros países sí que se llama evidentemente cadena perpetua, por ejemplo en Alemania no, esa cadena perpetua, aun llamándola así, nunca se cumple más de 20 años de media, están alrededor de los 18. En Francia también tienen una cosa que se llama cadena perpetua y nunca supera los 16 años de prisión. Y sin embargo, en España, tanto que esa gente que suele ir diciendo no, pero es que tenemos un sistema muy blando, que aquí la gente no sé qué, bueno, pues acabamos de decir que somos el país más con mayor número de índice de reos y además nuestro límite de edad está en los 40 actualmente. O sea, 40 años en prisión y eso no lo llamamos cadena perpetua. No, yo creo que además de eso, ¿no? Supongo que también en otros países debe ser menor, pues tal vez los métodos de reinserción a la sociedad son diferentes a los de España, porque si a ver, si necesitas tener una persona 40 años presa, es porque realmente el sistema no funciona. No, evidentemente. Si en 40 años no pudiste hacer que una persona, o en 15 años, o en 5 años, hacer que una persona se reinserte a la sociedad a través de métodos que sean consecuentes, digo. Yo creo que evidentemente el objetivo de reinserción no existe, o sea, no es real. Para mí creo que no es real ese objetivo, no se lo plantean. Además, ¿cómo vas a plantear reinsertar a una persona que ha tenido un problema de venta de productos ilegales o que ha tenido que se ha visto involucrado en un crimen violento? Pues esa persona ya se acabó, ya está, es lo que opina la mayoría de la gente, ¿no? Es un depósito de pobre las cárceles, siempre. Sí, yo creo que no hay más opción. Al final, todas las leyes represoras van a caer a la gente que tiene menos posibilidades. Bueno, no, que sí que quería también comentar un poco, es un poco mi experiencia que tuve con una de las cárceles, no precisamente estando como reo ni nada de esto, pero sí quería, porque bueno, me acerqué una vez a una de las cárceles por unas razones, no sé si la cuento, creo que ya comentamos en el programa de Hacktivismo, no, si no recuerdo mal, y si no, pues igual algún día quedará donde se desvelará completamente. Pero bueno, yo me acerqué a la cárcel de Torrero, en Zaragoza, en un barrio obrero, y que bueno, que tenía una cárcel que se creó por los años 20, los años 30 aproximadamente. Y allí, bueno, pues tuve la ocasión de conocer la historia de un reo que era insumiso y que murió en... Pues supongo que en aquella época, estamos hablando de los 90, pues casi finales de los 90, seguramente las condiciones de vida de las cárceles también eran bastante malas. Y bueno, pues en este caso el insumiso Enrique Moore, o Quique Moore, como le gustaba que le llamaran, pues murió en prisión. Así que bueno, tengo un resumen porque el relato es bastante largo. Pero bueno, voy con él. Enrique Moore, Quique, que ya había cumplido la parte de la sentencia que le había dado también derecho a la condicional. Seguía cumpliendo condena por un parte continuado al negarse a hacer las brigadas de limpieza de fin de semana. Parte que acumulábamos muchos de los insumisos presos. Y además tenía el horario restringido, con lo que, mientras los demás solo íbamos al talego a dormir, Quique tenía que ir a acudir a mediodía a comer y luego regresar antes de la noche. Por la noche, unos fuertes gritos nos despertaron, poco antes de las 2 de la madrugada. son algo intrínseco a los muros de la cárcel y te puedes llegar a acostumbrar al oírlos desde la cama. Así que la alarma no saltó hasta que Javier abrió nuestra puerta avisándonos de que Quique estaba muy mal, que había sufrido un ataque. De inmediato salimos al pasillo, donde algunos de los presos habían acudido igualmente alarmados y entre varios sacaron a Quique, inconsciente, de su celda. Javier intentó acceder al teléfono público del pabellón para llamar a urgencias y el funcionario se lo impidió. Con un contundente, ¿pero dónde te crees que estás? Aquí no se hacen así las cosas. A las 3:25, después de encontrar a Quique, bueno, ya bastante después de encontrar a Quique, apareció la UBI móvil de bomberos y entraron dos ATS provistos de guantes de goma que le tomaron el pulso, miraron sus pupilas y solicitaron una camilla. Como no cabía por la puerta, entre varios lo sacamos a la calle y lo depositamos en la camilla del funcionario jefe de, en la camilla. El funcionario jefe de servicio frenó la carrera hacia la ambulancia, entorpeciendo la labor del personal sanitario para tomar las huellas a Quique. Procedimiento habitual cuando un preso sale de permiso. O sea que hasta eso no se podían olvidar. El 9 de diciembre de 1997 se recibió el resultado de la autopsia, donde apuntaba que la muerte fue por ingestión de arsénico, accidental o conscientemente, concentrándose en la sangre en niveles superiores, muy superiores, a una intoxicación aguda. Las denuncias presentadas por los presuntos delitos de omisión del deber de socorro e imprudencia profesional fueron sobreseídas. Bueno, es el resumen. No sé si habrá tiempo para leer el artículo completo, pero lo podéis ver en la web, porque pondré el enlace. Esta cárcel del barrio de Torrero fue inaugurada en plena dictadura de Primo de Rivera y en octubre de 1928 incluso el propio dictador fue a abrirla. Además, así fue muy vinculada en aquella época a la represión de movimientos revolucionarios y sobre todo pues se llenó de anarquistas. Luego, un poco más tarde, durante la guerra, pues los hacinamientos llegaron a ser exageradamente horribles. En la cárcel incluso llegaban a gemir 5.200 hombres y 800 mujeres. En una cárcel que si la veis, no cabían más de 250 personas de verdad. O sea, estamos hablando de 5.200 y 800, son 6.000 personas en un sitio donde caen 250. Pues imaginaos el hacinamiento. La superpoblación, aparte en las cárceles, hace un montón de cosas, a la propagación de enfermedades, claro. Obviamente a la falta de alimentación, a todo. Apenas tienes un metro para vivir. Bueno, en las celdas individuales, que ya de por sí son bastante pequeñas, llegaron a haber hasta 18 personas. Claro, es que era totalmente desbordado. Bueno, pues yo también quería traer esto porque actualmente esta cárcel, o los restos de esta cárcel, pues están ocupadas por el centro social ocupado y autogestionado Quique Mur, en honor al preso que hemos relatado, que como en sus últimos momentos, que no le atendieron justamente, fue, bueno, pues era un preso que simplemente estaba ahí porque no quiso ir a la mili y se declaró insumiso y acabó muerto de forma muy injusta. Como ¿cuántos años estuvo preso? El tiempo no lo sé, no he conseguido ese dato. Pero bueno, el caso es que normalmente eso podían ser 4 o 5 años los que te caían y ya había cumplido parte de la condena. O sea, de hecho estaba incondicional. Simplemente estuvo ese día que murió, estaba porque no quiso limpiar y entonces le castigaron un poco más de lo normal. Un poquito más, nada, simplemente hasta morir. Bueno, pues eso, en octubre del 2010 y sigue abierto, el centro social ocupado autogestionado Quique Mur nació con el apoyo de todos los vecinos y esa experiencia la viví, entonces pues me quedó claro que las cárceles se ha pasado muy mal, yo creo que se sigue pasando muy mal, que hay relatos como este en todas ellas. Y que, bueno, seguramente las condiciones españolas ahora sean un poco mejores que las que hemos hablado en Latinoamérica, pero, bueno, sí, como podemos observar, hay casos que no. No, y aparte, que tampoco funciona, ¿no? Digo, que acá el servicio penitenciario no funciona, en Latinoamérica no funciona, y además, o sea, las condiciones son peores, pero las condiciones de toda Latinoamérica son siempre peores que de Europa, ¿verdad? Lamentablemente, sí. Pues nada, yo creo que nos lo vamos a ir ahora con una cancioncita. ¿Qué canción nos vamos? De un grupo que se llama De Callaos. No, nos íbamos con Extremadura ahora. Ah, sí, es verdad. Y vamos a poner una canción, también otra por Copyfight, tienes razón. Yo no sé qué he hecho con mi escaleta hoy, que no cuadro una. Bueno, pues mi memoria te ayuda. Sí, además nos va a venir bien por un poco, pero también me ha dado un bajón. Así que vamos a irnos con una canción que tiene una frase espectacular, que es: salió un claro entre las nubes, hemos vuelto a ver el sol, como dos presos comunes en el tejado de la prisión. Bueno, Robe, abre el plan en esta versión de ¿Dónde están mis amigos? Espera, no vayáis todavía, que aún falta lo mejor. Señoras y señores, con todos ustedes, Roberto Iniesta. ¿Dónde están mis amigos? Pepe Botica es un honrado traficante. Tomando copas me lo encuentro todos los días. Me cuenta historia de sus años en la cárcel. A veces había suerte y si tenía pasta salía. ¡Qué vergüenza! De coger higos y todavía no han visto por su casa, lo tienen preventivo en una celda de castigo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tan encerrados. Roberto Iniesta. Bueno, gente, yo me piro. ya sabéis, estáis en un país libre. Eso sí, que nos vean. Vemos en Franco Muerto. ¿Y ahora qué? Y siguiendo con este tema tan controversial que son las cárceles, voy a leer un resumen de una entrevista al obispo Laxague sobre los jóvenes, que dice: la C es de calle, cárcel y cementerio. Son alrededor de 70.000 detenidos entre procesados y condenados. Muchos están signados, como dice un cura de una villa de Buenos Aires, de calle, cárcel y cementerio. Esa mayoría sufre un antes muy complejo para muchas personas excluidas de sus derechos fundamentales como la salud y el trabajo. En ese sentido, la cárcel nos ayuda a pensar en una realidad que está a la vuelta de la esquina y que no vemos. Hay muchos derechos de las personas que están postergados. Debemos mirar al preso y al detenido como una persona que, por serlo, tiene los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano. La cárcel se ha vuelto un depósito. La base es la comunicación. Los encarcelados se han quedado allí, olvidados de todos. La comunicación es un valor esencial del ser humano. Si pensamos que la cárcel es un mal necesario frente a un delito, debemos pensar su objetivo. La cárcel debería servir para poner a una persona de pie en la sociedad capaz de relacionarse con los demás. La cárcel también se ha vuelto, muestra la situación de personas que después de 15 años perdiendo su dignidad, sus afectos, su capacidad de relacionarse y que se sienten estigmatizadas. La cárcel no es fruto del azar. Tenemos una sociedad que frente a un derecho vulnerado y una ofensa piensa en la venganza. Decimos, aquel que cometió el delito que pague, y no es así. Hay otra manera, hay que cambiar esa idea. Yo diría que aquel que cometió el delito recapacite, que descubra que hay otra manera de vivir como ser humano. Pero entendamos, el que cometió el delito nació de oportunidades negadas y no descubiertas. El sistema penitenciario y las leyes tienen que adecuarse a estos tiempos del siglo XXI y mirar las perspectivas. Todos estos cambios son posibles si la sociedad entera cambia, si pensamos en sanar y no en castigar. Y también en sanar nosotros como sociedad. Si alguien comete un delito, busquemos las causas profundas. Es bueno que nos sintamos implicados. Un caso, un sueldo injusto, no pagado, postergado, siempre es fuente de violencia. Y la violencia engendra el delito. Alguien ninguneado como persona, una puerta que se cierra, generan violencia. Muchas veces debemos lamentar delitos. Claro, queremos una sociedad pacífica. No podemos mantenernos ajenos. Y pensemos luego que el castigo no genera nada nuevo. Hace falta oportunidad, motivación y confianza. Es una entrevista de Martín Grabowski para Telesur. No, bueno, en este caso... Es un obispo. Es persona antes que obispo y se nota. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay un montón de curas que en Argentina hacen acciones que... Igualmente siempre digo lo mismo, ¿no? Siguen siendo curas y eso no se lo saca nadie, es como la mancha. Pero bueno... Incluso en este caso, en el que podemos criticar muy bien o mucho a la iglesia o lo que queramos, pero el principal humanismo que tiene este hombre que está entrevistando es claro, ¿no? Cuando pensamos que alguien ha cometido un delito, no solemos ir a más allá de por qué lo ha hecho. Y eso es un fallo de la sociedad. Para mí la prisión es una falla de la sociedad completa. O sea, no debería existir. Y nunca pensamos el por qué existen. Decimos, bueno, es que ha hecho algo malo y se acabó. Vale, pero ¿por qué ha hecho ese algo malo? Nunca pensamos, nunca nos ponemos en el lugar de la persona que ha cometido un delito. Es muy difícil. Incluso un delito de sangre puede tener una razón que ha llegado a esa persona a llevar un extremo tan tan grave que ha cometido una locura. Pues sí, es una locura, pero ¿por qué ha llegado ahí? Si esa persona tiene un comportamiento distinto al del resto de la sociedad, es porque esa persona probablemente tuvo también un tratamiento distinto por parte de toda la sociedad. Entonces, si a un niño no se lo educa, si no se le da contención... es muy difícil, o sea, que el día, o sea, si el día de mañana delinque de alguna forma, bueno, creo que habría que hacer un mea culpa y darse cuenta que es de todos, ¿no? De que nadie a ese niño le ofreció nada antes y después se lo castiga encima. Pero es mucho más fácil barrer debajo de la alfombra y no mirar nunca. Es más fácil que existan las cárceles, para un montón de gente es más fácil eso. Uh-huh. Y el problema es que en las cárceles no se intenta mejorar la vida de esas personas para que cuando salgan sean no solo para ellos mismos, ¿no? Sino también para el resto de la sociedad, que sean una persona que... Sí, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que nadie... O sea, que hay que pensar en la sociedad como conjunto, en por qué esta persona que nos ha fallado, o pensamos que nos ha fallado, es porque igual le hemos fallado nosotros antes, y deberíamos solucionar las cosas e ir a la raíz de los problemas y no simplemente taparlo y esconderlo como si fuese una vergüenza. Y bueno, para finalizar con este tema, con esta entrevista, sí. Como finaliza el obispo este, que le gusta que le digan Padre Esteban, decía... Hace falta oportunidad, motivación y confianza. Y creo que si realmente a estas personas se les podría dar la oportunidad de, de estar entre nosotros, de ver otras formas de funcionar. Y de ver esa, esa empatía que, también, que sean capaces de ver que el resto también somos posiblemente empáticos y como no pasa mucho. Pero bueno, también hay un contrapunto que yo creo que hace que esto sea más difícil de erradicar las cárceles o de erradicar ese castigo. Y es que también es un negocio. Por supuesto. Bueno, es que por algo existe. Si algo existe, por... Las prisiones se están convirtiendo en un negocio y, bueno, pues claramente lo incluso en el relato que nos ha contado en el caso de México, que decía que tenían aproximadamente un gasto de $150 por persona. Yo tengo los datos de Estados Unidos, ahí rondaba entre 40 y 60, no sé si es que las cifras bailan o no, pero entre 40 y 60 dólares por preso y día es lo que se paga, lo que paga el gobierno de Estados Unidos a los entes privados que gestionan las cárceles. Porque sí, allí la cárcel no es, es un instrumento del Estado, pero la llevan empresas que se lucran con ello. Entonces, esa dirección privada genera unos contratos que además obligan a que el propio Estado mantenga un mínimo de gente en la cárcel. Con lo cual, las prisiones privadas se están cerrando porque tienen que mandarlas las prisiones públicas se están cerrando porque tienen que mandarlos a las privadas sí o sí. También eso está gastando más, está gastando menos dinero para el Estado, pero realmente mucho más, es un coste mucho mayor para la sociedad. Y luego, claro, estos entes privados les da igual las condiciones, bajan los controles de calidad, no tienen a veces los suficientes mantenimientos, no les dan las suficientes necesidades de higiene. Pues un poco lo que estáis contando de por qué, pues igual es porque también son privadas y es que a los mantenedores de esas prisiones no les interesa. Y todo esto creo que hace el sistema aún más perverso. En España actualmente no hay una gestión privada de las cárceles, pero aparte de que se está estudiando ya y con los últimos gobiernos del PP, con las nuevas normas de las leyes mordazas, se está facilitando que todas esas cosas se privaticen, ya no sea igual de una forma radical en decir, bueno, es que ahora las cárceles son privadas, sino que todos los contratos se están empezando a privatizar. O sea, la gestión alimentaria de los pabellones ya no es pública. Los contratos laborales que tienen los presos son empresas privadas que contratan mano de obra barata en las cárceles. Y encima, digo, hay gente que sale a decir a los presos les pagan un sueldo, el Estado les paga más que a los jubilados, ¿no? Por ejemplo. Y no, porque del total del salario que tendría que cobrar un preso, que principalmente tendría que tener los mismos derechos que cualquier trabajador bajo privado, relación de dependencia. Está privado de la libertad, pero lo que claro, haga es no el resto de cosas. Por supuesto. Pero además, bueno, el salario ese ni siquiera es que le queda al preso, sino que es parte para pagar la cárcel, o sea, al Estado. Otra parte va a la víctima y otra parte va a la familia. Y creo que es una cosa así como solamente, creo, un 15% le queda al preso que se lo dan cuando sale en libertad. No es nada. Y si acaso. Con lo que lo precarizan, o sea, imagínate que no es un salario no digno que te pagan. Por eso contratan manos. Bueno, pues es un poco lo que veíamos, que sí que se está haciendo un negocio, que hay lobbies que presionan para que esto se mantenga, para que haya cada vez más presos, porque necesitan esa mano de obra barata, porque si no, no podemos seguir produciendo. Pues lamentablemente es una de las razones también por las que esto no va a cambiar. Y la verdad lo veo bastante negro. No sé, tenemos ahí otra canción para cambiar de bloque. Así es, a ver cuál es. Y voy a poner un temita también de otro tipo de música, que siempre acabamos poniendo lo mismo. Hoy hemos puesto un poco de cumbia. Ahora vamos a poner un poquito de rumba. Con esta sí que va por Copyleft. Aparte quiero decir que la cumbia es la música de la cárcel también, ¿eh? No nos olvidemos. Pues será por allí. Así es. Aquí yo creo que está más pensado por el tema del rock, pero hoy vamos a poner poquito. Vamos a poner un poquito de rumba del grupo de Callaos, Que lo pensaba poner antes, pero como bien me había equivocado, es que llevo hoy el día muy mal. Y bueno, pues el tema se llama La prisión de mis fracasos. En Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora nos vamos a ir un poco también con la situación de la mujer en la cárcel, ¿no? Voy a aprovechar un extracto de la entrevista de Marta Restrepo, de la Red Feminista Antimilitarista, que se publicó en el diario El Diagonal, en el que desoja la lógica a la que han respondido las políticas antidrogas en Colombia. Y describe los avances que podrían suponer los acuerdos de paz que se están negociando y que siguen negociándose porque no se terminó de aprobar el acuerdo. Y bueno, pues nada, del trocito sobre todo me centro en eso, en que comentaba que en el país, en este caso estábamos hablando de Colombia, pueden tener alrededor de 20.000 mujeres presas por microtráfico, que se refiere a los delitos de narcotráfico que no son violentos, que decir que ellas no han asesinado a nadie, no han portado armas, no ha habido desplazamiento forzoso y por tanto, bueno, sino que se han dedicado simplemente a vender en la plaza y lo que es el menudeo también. Bueno, muchas de ellas en relación del control social territorial donde no hay otra opción, pues se tenían que dedicar a eso. Otras, sus compañeras las meten al negocio, o sea, entran unas a otras, les dejan la mercancía para que ellas las venden, ni siquiera saben cómo llegó nada, sino que son simplemente el último eslabón de detrás de una puertica, venden ahí, entregan y reciben su dinero. O sea, una cosa bastante pequeña, ¿no? Y no saben más de ese negocio, no tienen más información porque es el último eslabón. Entonces están ahí y realmente qué culpa tienen ellas, son muy pequeñas. Bueno, pues las mujeres que terminan vinculadas al microtráfico lo hacen como una salida última, ¿no? Por no tener la posibilidad de tener otro empleo, podrían presentar algún nivel de autonomía y ni además cómo van a cuidar a sus hijos ni tienen a nadie que les apoye. Entonces utilizan este menudeo como forma de vida. Forma de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo les afecta a estas personas, a estas mujeres que al final acaban en la prisión por una cosa tan pequeña? Y que aparte creo que el mínimo es quedan 4 años, ¿no? No, desconozco cuál es el tiempo mínimo, pero vamos, te han pillado por droga, seguro que no es la primera vez, va a esa cárcel seguro. ¿Y qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con su nivel de vida? Porque también estás cortando su forma de ganarse algo, están prácticamente en la calle y al final viven con una vulnerabilidad bastante grande. Así es. En uno de los lugares donde también hay mucho microtráfico de drogas es en Bolivia, por ejemplo, también en las fronteras. Y hace poco se hubo una revisión de ley acerca de los presos, pues en Jujuy se encontraban a 4 mujeres con 2 niños en un container presos. Entonces, para hablar un poco acerca de las mujeres que entran embarazadas o con niños menores de 4 años a las cárceles, a partir del año 96 se produjo un aumento respecto a la edad en la que el niño puede convivir con su madre. De 12 ahora pueden convivir hasta los 4 años. Esto es con el objetivo de preservar el vínculo madre-hijo, para lo cual se han establecido leyes que cuidan que la convivencia de las madres con los niños se produzca en condiciones adecuadas respecto a la salud, educación y condiciones habitacionales. Sin embargo, este compromiso no aparece plasmado en las prácticas cotidianas que se dan dentro de las cárceles, para nada. La permanencia junto a sus madres se limita al acceso a la educación y al contacto con otros miembros de su familia, impidiendo crear vínculos necesarios para su desarrollo y socialización, como por ejemplo jugar con otros niños, ¿no? O vivir en una plaza. Ya me dirás tú qué infancia tiene ese chiquillo. En los últimos tiempos se han desarrollado estudios más o menos exhaustivos sobre el ejercicio del rol de la madre en un contexto penitenciario y como consecuencia no hay proliferación de estudios de casos sobre los niños en particular. Lo que estuve, por ejemplo, leyendo es que en Argentina existe una ley, por ejemplo, que a partir de... si es una madre con un niño de menos de 4 años puede llegar a pedir la prisión domiciliaria. Lo mismo si es una mujer que tiene personas, familias a cargo. Como por ejemplo, no sé, un familiar con algún tipo de discapacidad. Pero esto no se respeta y no se da. En España también tienen distintos tipos de opciones, como por ejemplo, son como unas viviendas dentro de la cárcel, pero separadas de la prisión, donde pueden vivir madres con hijos y embarazadas. O si no, también se pueden hacer con lo que son las viviendas tuteladas, que tampoco es que se da, o sea, pues tampoco se los conceden, o sea, está como ley, pero eso no quiere decir que se aplique. Por ejemplo, en México hay 377 niños encarcelados con sus madres. sea, bueno, cualquier, con que haya uno solo ya hay, al final es una infancia rota que puede volver a caer en el mismo. No va a conocer, no ha conocido otra cosa, ¿no? Ese niño. Así es, no conocer otra cosa que estar dentro de las rejas. Igual no es el momento para que esa mujer esté pagando sus deudas, ¿no? Y aparte con las condiciones insalubres que hay en una cárcel y pensando siempre que las cárceles están hechas para hombres, ¿no? No están hechas ni para mujeres ni para mujeres con niños. Bueno, yo creo que es que no deberían estar ni hechas. No, bueno, pero si bien están hechas porque existen y esa es la realidad, están hechas para hombres. Sí, sí, desde luego no está pensado, pero es un castigo pensado para el... Se va a reprimir al trabajador. Y lo increíble es que el niño tenga que crecer con la culpa de su progenitora, ¿no? Y la vergüenza, y cuando empieza a relacionarse con los demás, las dificultades de no haberlo hecho en su momento. Claro. Luego encima cae, no, es que tú eres el niño que tu mamá está en... No, repercute, aparte de convivir con otro niño en la misma situación que él o que ella, ¿no? Digo, me parece una situación bastante complicada. Bueno, pues como de costumbre nos vamos de tiempo. Así es, como siempre. La verdad es que yo creo que hoy precisamente nos hemos quedado muchas cosas en el tintero y muchas historias que contar. Creo que hay para programas enteros sobre el tema. De hecho, ya recordaba lo de Tocata y Fuga, que en algunas ocasiones lo ponemos en nuestra radio y si no la tenemos siempre en Radio Clara. Pero es que la historia de prisiones al final la represionan en todos los días sientes que te falta algo, ¿no? Yo creo que tiene que ser horrible y genera muchas historias que nos han quedado sin contar hoy. Es la vejación total del ser humano, ¿no? El castigo... Es un castigo seguramente demasiado injusto en la mayoría de las ocasiones. Injusto y que no funciona. Y que ya y desde luego, luego no cumple su función. Así es. Y ahora nos vamos a ir con un tema que se llama Nena Bolsita, que es una banda que comienza en 2009, un taller de música y versada popular latinoamericana en la unidad 48 del penal de San Martín, en Buenos Aires. En un momento, este espacio se transformó en un encuentro entre internos del penal y músicos invitados, y los internos de la unidad 48 comenzaron a componer la letra y música de estas canciones. Dicen que aparecen talentos diversos en pluma y ejecución de los instrumentos, y entre todos empezamos a defender y ampliar ese espacio. Surge entonces la necesidad de registrar lo que estaba sucediendo, y con el apoyo de la UNSAM, que es la Universidad de San Martín, se plantea la grabación de un disco dentro del penal. Y así el día 10 de noviembre del 2010, con el estudio de grabación móvil La Burra Record, comienzan... Así, como nuestro estudio móvil. Como nuestro estudio móvil. Qué bonito proyecto aquel de llevarlo a los presos. Así es, comienzan a recorrer el camino que dicen que se ha transformado en un sueño en realidad. Los que integran la banda, que se llama Rimas de Alto Calibre, son Jonathan y Ariel Patón, Argüello, Fabiano Pereira, Marcelo Gudiño, Juan Andrés Chilote, Waldemar Cubilla, José Tuco Castiglione, Rodrigo Alonso y Diego Tejerina. Vamos a escuchar en la bolsita con Miss Bolivia también. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Nos vemos. Nos escuchamos. Pensaba, seguro alucinaba una vez que le pegaba esa porquería que ella inhalaba, más y más frustraba hasta que se hincaba, todo el pegamento y otra llenaba, de nuevo comenzaba y más le daba, no podía creer lo que ella aspiraba. Que se robó tu corazón, quedaste como frita, con frío, toda fétida y sin fiesta, como muerta y ahora festa. ¿Qué será de vos? ¿Qué será de mí? ¿Qué será? de los momentos en los que reí. Vos estás re loca de gira por ahí. Vos ya lo sabes más. Esto es así con el out de la pole. A ver quién come y que la rima de alto calibre se entone. Miss Bolivia con los drones. A ver qué pasa, que abran la puerta de la casa. Yeah. Ya van a ver, ya van a sentir. No van a poder correr cuando yo les dé mucho balazo por lo que hacen. Y todo lo que venden también van a caer. Yo tengo la razón, todo lo que amo lo hago de corazón. ¡Prepárense, putos! Yo voy a romper los brazos de muchos balazos. No me importa si corre, tranquilo son los gatos. Não la logro compreender. Não la quero ver desperdiçar sua vida. Pues hecha es mi vida y ya no sé qué hacerlo para descolgarla. La amo demasiado y no quiero dejarla. Yo siempre a su lado y para cuidarla haré cualquier cosa y para rescatarla. Bueno, no quería olvidar de mencionar la música que hemos estado escuchando por debajo, de continuidad, que es compuesta también por otro grupo que trabaja en la cárcel. Dos guardias y 14 reclusos forman parte de Zimba Prison Project, un grupo africano que están trabajando y presos en la prisión de máxima seguridad de Malawi. Que además han llegado a ser nominados en los Grammy, esto música comercial. Y la verdad es que bueno, es bastante raro que un grupo africano llegue al mainstream, así que os quiero dejar también con el tema I Will Not Return to Prison de Zimba Prison Project. Sika bwere bwere, sika bwere bwere, dime como mafutu. Sika bwere bwere, sika bwere bwere, sika bwere bwere, dime como mafutu. Sika bwere bwere, sika bwere bwere, sika bwere bwere, dime como mafutu. Ndatuluka hinendende kufika kumudzi. Akundikana kuso wakantu hakutindine hakundikwila so wakundindi zikundiwawa ine zikundiwawa sindikibwele bwele zikundiwawa ine zikundiwawa sindikibwele bwele sikabwele bwele sikabwele bwele sikabwele bwele ine koma mavutu sikabwele bwele sikabwele bwele sikabwele bwele ine koma mavutu sikabwele bwele sikabwele bwele sikabwele bwele ine koma mavutu sikabwele bwele sikabwele bwele sikabwele bwele ine koma mavutu.